Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene en 30 minutos la información cultural generada en el país y el resto del planeta. En esta emisión tendremos noticias preparadas por los periodistas Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Laura Lazo y Francisco Torres. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, en Calacalí se recordará el nacimiento de Carlota Jaramillo. El Museo Astronómico de Quito proyecta documentales sobre el cosmos en la Escuela Politécnica Nacional. La Orquesta Sinfónica Nacional presenta concierto por la independencia del Perú. El banano tiene propiedades terapéuticas en sus diferentes variedades. La obra Cuentos de Jacinto se pone en escena en la Casa Toledo en Quito. La Orquesta de Instrumentos Andinos se presenta hoy en la Universidad Central. La cantante María Tejada presenta su disco Canciones de Bruma. El hambre se podría erradicar en América Latina en el año 2025, según la FAO. La paz en Colombia es un reto para el gobierno y los guerrilleros. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En Calacalí se recordará el nacimiento de Carlota Jaramillo, una de las mayores representantes de la música nacional. Patricia Robalino nos cuenta los detalles en la siguiente nota. María Isabel Carlota Jaramillo nació un 9 de julio de 1904 en la parroquia Calacalí, hermoso y pintoresco lugar cercano a San Antonio de Pichincha y a los alrededores de Quito. Carlota Jaramillo estudió su educación primaria en la escuelita de su lugar natal, donde participaba en cantos, bailes y recitaciones en las horas sociales, veladas y presentaciones artísticas por algún evento conmemorativo. Tuvo varios homenajes durante su vida, pero sin duda el que más le llenó de alegría fue el que le tributó su pueblo natal Calacalí con la erección de un monumento. Su trayectoria discográfica estuvo llena de éxitos con melodías como La Ingratitud, Sombras, Honda Pena, Sendas Distintas o Para Mí Tus Recuerdos. Estuvo casada con el actor, cantante, compositor y representante riobambeño Jorge Araujo Chiriboga, conocido como El Gato Araujo, con quien tuvo dos hijos. Creció rodeada de un ambiente musical, ya que uno de sus tíos y su abuelo materno entonaban la guitarra. 29 años de diferencia fueron la causa de la creación de uno de los pasillos nacionales más reconocidos, Sendas Distintas. Qué distintos los dos, tu vida empieza, y yo voy ya por la mitad del día. La canción cuenta la historia de dos amantes de épocas distintas, Jorge Araujo y Carlota Jaramillo, él de 48 años y ella de 19. En la Casa Museo Carlota Jaramillo, este sábado 9 de julio a las 11 de la mañana, se realizará un homenaje precisamente con un evento en el que participarán artistas y autoridades de Calacalí. Claudia Cecilia Oña Atiencia, guía del Museo Carlota Jaramillo, nos habla de lo que será este acto. Lo que vamos a hacer es invitar por las redes sociales a la gente. Vamos a hacer pases libres. Nosotros cobramos $1 por personas adultas, los niños no pagan, pero en esa ocasión, ese día, vamos a hacer pases libres, tanto para las personas de fuera como para las personas de nuestra provincia, de nuestra parroquia, para que sepan el tesoro que tenemos en nuestra provincia. Yo le admiro muchísimo. Yo era apenas nada más lo que conocía de ella, pero hoy que estoy en el museo me he compenetrado bastante en toda la trayectoria de ella, y créase que más es lo que me gusta y me encanta estar en el museo. Usted sabe que no es con pagos, o sea, no nos pagan un sueldo, sino lo hacemos como quien dice, como patriotas, pero lo hacemos con mucho cariño, porque he tenido bastante el apoyo de mi esposo, porque yo soy la persona que hice el plan de trabajo, pero tengo muchísima ayuda de parte de mí. En el museo de Doña Carlota Jaramillo encuentra todo lo que es las prendas de vestir, fotografías, medallas, discos de oro, platino, plata, condecoraciones, y parte del dormitorio de Doña Carlota Jaramillo, que fueron todas donadas por la señora Nelly Araujo Jaramillo de Borbeck, hija de Doña Carlota Jaramillo. Dejó un legado tan grande, porque en algún momento yo vi un artículo en la cual decía: en el año de 1987 el pasillo ecuatoriano quedó huérfano de ternura al fallecer la reina y señora de la canción nacional, Doña Carlota Jaramillo, a la edad de 83 años. Fue reconocida como nacionalmente e internacionalmente, entonces que vaya que conozca en sí de dónde comenzó la música nacional, porque no sé si ustedes saben, es la primera mujer que lanzó un disco. Entonces que sepan desde dónde comenzó, desde dónde nació lo que es la música nacional. Carlota Jaramillo se retiró de los escenarios para dedicarse a su hogar. Falleció el 10 de diciembre de 1987, 17 años después de la muerte de su esposo. Aunque su voz se apagó, su música continúa siendo escuchada por muchos ecuatorianos que reviven la melancolía de un amor. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentará un concierto por un aniversario más de la independencia del Perú el 8 de julio próximo a las 20 horas en la Iglesia La Compañía en Quito. El repertorio incluye piezas de música andina que se destacan por su gran variedad de cantos y bailes, junto a obras de música criolla de la costa peruana que combina ritmos tradicionales europeos como el vals y la polca con ritmos diversos, sobre todo de origen africano. También se interpretarán obras académicas como Fiesta de Jimmy López, Cachampa de Teodoro Valcárcel y Rapsodia Peruana de Claudio Rebaclati. Para finalizar el concierto se tocará el pasillo Manabí en homenaje a las víctimas del terremoto del 16 de abril pasado y el tradicional Andarele. El disco Canciones de Bruma de la cantante ecuatoriana María Tejada se presentará el 8 de julio próximo a las 20 horas en la Casa de la Música. En esta nueva producción la artista hace un recorrido por los temas que ha interpretado durante su carrera. Son canciones con ritmos de tres países, Ecuador, Argentina y Portugal. Las letras son poesías que coquetean con el dolor y la añoranza y están grabadas en portugués y español. La producción y los arreglos estuvieron a cargo de Donald Reichner, guitarrista y compositor francés, radicado en el país desde hace varios años. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En la parroquia de Yaruquí, en el Distrito Metropolitano de Quito, la agrupación Huipala, el Indio Manuel y la Comadre Rosita, junto a varios artistas más, se presentarán en domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 9 de julio próximo a las 11 horas, en el Estadio Ángel Olmedo Chávez. También actuarán Pato Rodríguez, Elizabeth Obando, Cultura Ecuador, Trío Sensacional y Germán Obando. Además se realizará el desfile del Paseo del Chagra. El concierto también se llevará a cabo el 17 de julio próximo a las 10 horas en la intersección entre la Avenida Amazonas y la Calle Benítez de Machachi. En Cuenca, la segunda edición de la exposición Caminata del Arte, promovida por artistas independientes nacionales y extranjeros, recibirá trabajos hasta el 19 de julio próximo en la Alcaldía de la Ciudad. Se receptarán creaciones en pintura, tejido, cerámicas, danza, fotografía, teatro, música, poesía e improvisación. La muestra se inaugurará el 30 de septiembre próximo en la Galería de la Alcaldía y está pensada como un tour autoguiado. El año pasado la muestra albergó a 60 artistas que expusieron en 40 locaciones del Centro Histórico de Cuenca. En Quito, con ocasión de la Semana Cultural del Estado Mexicano de Guanajuato en la capital, se inaugurará el mural Alegoría de México, hoy a las 16 horas en el Parque México, ubicado en el sector El Batán. Este mural fue elaborado en Guanajuato con la técnica de mosaico de tesalas, de vidrio, siguiendo la gran tradición muralista mexicana. Esta obra de 18 metros cuadrados y más de una tonelada de peso será donada a la capital por el Gobierno de México. La Semana Cultural de Guanajuato se desarrolla del 6 al 8 de julio próximo e incluye eventos de promoción cultural, gastronómica y turística. En el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, una sesión solemne con motivo de los 155 años de cantonización de Cotacachi se llevará a cabo hoy a las 16 horas en el Museo de las Culturas. También se realizarán presentaciones musicales, teatrales y danzarias. Además, se entregará la medalla Pilanqui al autor y compositor Freddy Moreno Proaño y una placa de reconocimiento al artista Ulpiano Galindo Saltos por su importante aporte desplegado a favor de la música y el arte nacionales. Reportó para Identidad Francisco Torres. Noveno Festival Internacional Quito Blues 2016. Imperdible. Música, poesía, videos, conferencias, talleres, clínicas, primera edición de Baile Blues, primera edición de los grafitis de blues, Argentina, Estados Unidos, México, Paraguay, Venezuela, Colombia y por supuesto las mejores bandas de Ecuador. Del lunes 15 al sábado 20 de agosto, entrada libre. Toda la solidaridad con nuestros hermanos afectados por el terremoto. Estaremos recetando víveres, vituallas, alimentos no perecibles. Te esperamos, Quito Blues 2016. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Hoy en la información que llega desde la radio de las Naciones Unidas, escucharemos una nota sobre la erradicación del hambre en América Latina y un trabajo sobre la paz en Colombia. La región de América Latina y el Caribe podría erradicar el hambre para 2025, afirmaron la FAO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en un informe conjunto sobre las perspectivas agrícolas en los próximos 10 años. Según el estudio, la región avanza hacia la autosuficiencia de todos los productos agrícolas. Si las políticas actuales se mantienen y el crecimiento de la productividad agrícola continúa su tendencia, la cantidad de personas subalimentadas en el mundo debería caer de 11% a 8%, y en la región la cifra disminuiría a menos de 5% de la población, apunta el informe. Esas proyecciones coinciden con el objetivo de acabar con el hambre para 2025, expresado por los países latinoamericanos. El representante regional de la FAO, Raúl Benítez, dijo que América Latina no solo se ha vuelto una potencia agrícola, sino que los países han creado una serie de políticas públicas innovadoras enfocadas en quienes sufren hambre. El informe destaca que al colocar el foco en las poblaciones más vulnerables, América Latina y el Caribe ha logrado sacar a más de 31 millones de personas del hambre en las últimas décadas, reduciendo el porcentaje actual de subalimentación regional a solo 5,5%. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. El alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, acaba de concluir sus visitas oficiales a Colombia y Ecuador como parte de su primera gira por América Latina, la cual empezó el pasado 30 de junio. El fin de semana estuvo en Colombia, donde subrayó la importancia de resolver la situación de los 7 millones de colombianos desplazados por el prolongado conflicto como un factor clave para la paz. Grandi encomió los esfuerzos del gobierno y las legislaciones de reconciliación, reparación reparación a las víctimas y de reintegración, aunque reconoció los enormes desafíos que tendrá el país para poner en práctica las normativas. En Colombia, Grandi se reunió con comunidades de desplazados internos en Bogotá y Soacha, así como en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, donde conoció los programas que proveen protección y asistencia a esas personas. En un video producido por ACNUR, habla Luceli Taborda, que huyó con sus dos hijos a Cúcuta hace 7 años, después de que asesinaran a su esposo. Porque mi finca se perdió, yo no la pude vender, yo no pude recoger las cosechas, el ganado se lo llevaron, todo se lo llevaron. Es muy difícil volver a estar como estábamos antes, nunca, jamás, jamás. El lunes, Filippo Grandi se trasladó a Ecuador, donde destacó el importante papel de acogida que desempeña para los 60.000 refugiados colombianos asilados en ese país. Por otra parte, encomió el proyecto de ley sobre movilidad humana que se debatirá en la Asamblea Nacional de Ecuador y que permitirá a ese país figurar a la vanguardia de la protección de los refugiados y actualizar su legislación migratoria que data de 1970. El alto comisionado concluirá el jueves su recorrido por América Latina tras asistir en San José, Costa Rica, a una reunión de alto nivel para abordar el tema de los refugiados y desplazados del Triángulo Norte de Centroamérica. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. El porqué de la Casa de la Cultura en Conocoto. Yo tuve la suerte de conocer a don Manuel Benjamín Carrión, uno de los pensamientos más lúcidos de América Latina, que en los momentos que el Ecuador se encontraba tremendamente golpeado con la desmembración de nuestro territorio nacional, él quiso levantar el ánimo del pueblo ecuatoriano y dijo, pues si el Ecuador no puede ser una potencia bélica, el Ecuador podrá ser una potencia cultural. Y con ese criterio él participó en la gloriosa del 24, la gloriosa de mayo con Velasco Ibarra, la toma del poder. Y cuando Velasco Ibarra le preguntó qué es lo que, doctor Manuel Benjamín, ¿qué ministerio usted querría? Él dijo, yo quiero la creación de una institución que se dedique al rescate de la cultura del pueblo ecuatoriano. Velasco Ibarra le dijo, haga usted el proyecto, y lo presentaron el proyecto, y hace casi 72 años se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy el doctor Rodrigo Astudillo y Astudillo, vicepresidente de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, para el Valle de los Chillos, con sede en Conocoto. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio CCE, 940 AM, con usted. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Museo Astronómico de Quito proyecta documentales sobre el cosmos en la Escuela Politécnica Nacional. A continuación, Osvaldo Mantilla nos amplía los detalles. El Observatorio Astronómico de Quito y la Unidad Cultural de la Escuela Politécnica Nacional llevarán a efecto el evento cultural Cosmos, donde se proyectarán 2 episodios de la serie homónima que explican didácticamente algunos fenómenos del universo. El evento cultural tendrá lugar este jueves 7 de julio a las 11 horas en el Teatro Politécnico. Sobre este evento conversamos vía telefónica con Francisco Carvajal, quien nos comentó al respecto. Estamos preparando, bueno, hemos preparado, mejor dicho, desde acá de los Astronómico de la Escuela Politécnica Nacional y con la Unidad Cultural de la Escuela Politécnica, 2 documentales, los cuales cosmos. El primer documental, porque se lo va a poner a consideración, es Un cielo repleto de fantasmas. ¿Sí? Por ejemplo, en este documental se explica la naturaleza de la luz y cómo el universo observable es una imagen del pasado. El segundo documental es llamado Sin miedo a la oscuridad. En cambio, acá pues se va a describir sobre el descubrimiento de los rayos cósmicos mediante globos lanzados a gran altitud. ¿Sí? Todo esto pues tendrá lugar en la Escuela Politécnica Nacional. Esto está dirigido a todo público, sobre todo interesado en lo que es el tema de astronomía, un público pues que le guste ver hacia el cielo, sobre todo las estrellas, pues está destinado a todo público. Bien, ¿la capacidad del auditorio para este evento? Pues tiene una capacidad más o menos de unas 500 a 600 personas. Muchas de las personas pues les gusta sobre todo este tema de los documentales que se proyectan en el Teatro Politécnico son basados en la ciencia. Entonces, para dar conocimiento sobre este tema, pues es mucho más fácil realizarlo de esta manera, presentando documentales, videos, respondiendo algunas preguntas, ¿sí? Dando respuesta a temas que sin duda pues de las personas siempre nos hemos preguntado. La serie documental Cosmos, una odisea en el espacio del año 2014, tiene fines divulgativos y su presentador es el astrofísico Neil deGrasse. Es una continuación de la serie presentada por Carl Sagan en 1980. Los documentales que se presentan en forma gratuita son Un cielo repleto de fantasmas, que explica la naturaleza de la luz, y Sin miedo a la oscuridad, en el que se describe el descubrimiento de los rayos cósmicos. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La obra familiar Cuentos de Jacinto, interpretada por el colectivo Teatro Samandi, se presentará el 9 y 10 de julio próximos a las 15:30 en la Casa Toledo, en Quito. En la pieza se narra la historia de Jacinto, un hombre lleno de experiencias y aventuras que llega desde sus innumerables viajes por todo el continente sudamericano. Él comenzará una travesía por las ciudades del país para contarnos sus vivencias e historias. Son relatos llenos de color, personajes y fantasía. La obra también se escenificará el 16 y 17 de julio próximos. Hoy a las 11 de la mañana se presentará la Orquesta de Instrumentos Andinos en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, en Quito. La agrupación interpretará piezas de música andina de la región y música nacional con arreglos específicos para el tipo de instrumentos que utiliza la orquesta. La agrupación se formó en 1992 en Quito y está integrada por 38 músicos. Esta agrupación se presenta de manera permanente en varios cantones de la provincia de Pichincha y en el resto del país. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos sobre una fruta ecuatorianísima. Se trata del plátano, llamado también banana o guineo, que en quichua se dice palanta o quina. Ecuador es uno de los países de mayor producción y exportación de esta fruta, pero hoy conoceremos sus propiedades nutritivas y medicinales. Después de la manzana, es la fruta más consumida en el mundo. Una de las razones por la que ha conquistado el mercado es precisamente por su sencillez. Se puede comer en cualquier lugar, no requiere de ningún cubierto. Además, está protegida por su piel, que la preserva de cualquier contaminación, y no necesitamos lavarla ni desinfectarla para servirnos. No hace falta cocción para comerla.